Sección 59 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Expiación, parte 2. ¿Quién podrá pintar lo que sintió aquel infeliz esposo, aquel padre desventurado, a la vista de aquel cadáver? Tras los fríos restos de su esposa, la mampara dejaba ver una parte del retrete, un piano y el extremo de un diván de raso azul. Villefort dio 3 o 4 pasos adelante y percibió sobre el canapé a su hijo acostado. El niño dormía, sin duda. El infeliz tuvo un rapto de alegría, un rayo de luz pura bajo aquel infierno en donde batallaba. Tratábase de pasar por encima del cadáver, de entrar en el retrete, de tomar el niño en los brazos y de huir con él lejos, muy lejos. Villefort no era ya el hombre cuya exquisita corrupción le hacía el tipo del hombre civilizado. Era un tigre herido a muerte que deja los dientes rotos en su última herida. No temía las preocupaciones, sino los fantasmas. Tomó aliento y saltó por encima del cadáver como si hubiese tratado de saltar por un brasero encendido. Levantó al niño en sus brazos, estrechándole, sacudiéndole, llamándole. El niño no respondía. Aproximó sus labios ávidos a sus mejillas lívidas y heladas. Palpó sus miembros ateridos. Apoyó la mano en su corazón, pero no palpitaba. El niño estaba muerto. Un papel doblado en 4 pliegues cayó del pecho de Eduardo. Villefort, como herido de un rayo, se dejó caer de rodillas. El niño se escapó de sus brazos inertes y rodó al lado de su madre. Villefort cogió el papel, conoció la letra de su mujer y lo recorrió ávidamente. Había escrito estas palabras: «Vos sabéis si yo era buena madre, puesto que por mi hijo me he hecho criminal. Una buena madre no parte sin su hijo». Villefort no podía creer lo que veía en sus ojos. No quería. No podía dar crédito a su razón. Por segunda vez se arrastró hacia el cuerpo de Eduardo, que examinó con la atención minuciosa y feroz de la leona que contempla a su cachorro muerto. Después salió un grito desgarrador de su pecho. «¡Dios!», murmuró. «¡Siempre! ¡Dios!». Estas 2 víctimas le espantaban y sentía en sí el horror de aquella soledad que poblaban 2 cadáveres. De repente se veía sostenido por la rabia, esa inmensa facultad de los hombres fuertes, o por la desesperación, esa virtud suprema de la agonía que impulsó a los titanes a escalar el cielo y a Ajax a amenazar a los dioses. Villefort doblegó la cabeza bajo el peso de los pesares, se volvió a levantar sobre sus rodillas, sacudió los cabellos húmedos de sudor, erizados de espanto, y el que jamás había tenido piedad de nadie, se fue en busca de su anciano padre para tener en su debilidad alguno a quien contar su desgracia, alguno con quien llorar. Bajó la escalera que ya conocemos y entró en la habitación de Noirtier. Cuando entró Villefort, parecía que Noirtier escuchaba atentamente y tan afectuosamente como lo permitía su inmovilidad al abate Busoni, que también estaba allí, siempre con la calma y frialdad de costumbre. Villefort, al ver al abate, llevó la mano a la frente. El pasado se presentó a su vista como una de esas olas en las cuales se levanta doble espuma que en las demás. Acordóse de la visita que había hecho al abate el día de la muerte de Valentina. «Vos aquí, caballero», dijo, «pero vos no os presentáis jamás a mi vista, que no sea acompañado de la muerte». El abate Busoni, al ver la alteración del rostro del magistrado y el brillo feroz de sus ojos, se puso en pie, porque sin duda comprendió, o creyó comprender, que la escena de los tribunales estaba concluida, aunque ignoraba el resultado. «Había venido para orar sobre el cadáver de vuestra hija», respondió Busoni. «¿Y hoy qué venís a hacer?» «Vengo a deciros que me habéis pagado suficientemente vuestra deuda y que desde este momento voy a rogar a Dios que se contente como yo. ¡Oh, cielos! Dijo Villefort, retrocediendo con el espanto impreso en la frente. ¡Esta voz no es la del abate Busoni! No. El abate arrancó su falsa tonsura. Sacudió la cabeza y sus largos cabellos negros sueltos ya cayeron sobre sus espaldas, adornando su hermoso y varonil semblante. ¡Es la cara del conde de Montecristo! Exclamó Villefort con los ojos despavoridos. No os equivocáis, señor procurador del rey. Mirad. Mirad desde más lejos y en el sombrío velo de lo pasado. ¿Esta voz? Sí. ¿Esta voz? ¿Dónde la oí por primera vez? La oísteis por primera vez en Marsella hace 23 años. El día de vuestro matrimonio con la señorita de Saint-Mégan. Buscad esa fecha en vuestros recuerdos. ¿No sois Busoni? ¿No sois Montecristo? Dios mío, sois el enemigo oculto, implacable, inmortal que me persigue. ¿He hecho alguna cosa contra vos en Marsella? ¡Oh, desgraciado de mí! Sí, tenéis razón. Es bien cierto, dijo el conde, cruzando los brazos sobre el pecho. Busca, busca. ¿Más qué te he hecho? Exclamó Villefort, cuyo espíritu luchaba ya en el límite donde se confunden la razón y la demencia. En aquellos momentos en que no puede decirse que dormimos ni que estamos despiertos. ¿Qué te he hecho? ¡Di! ¡Habla! ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas de haberme condenado a una muerte lenta y horrorosa? ¿De haber muerto a mi padre y de haberme infamemente arrebatado el amor con la libertad y la fortuna con el amor? ¿Quién sois? ¿Quién sois, Dios mío? Soy el espectro de un desgraciado que sepultasteis en los calabozos del castillo de If. ¿No reconocéis en mí su espectro? Salido entonces de la tumba, a quien Dios ha puesto la máscara del conde de Montecristo y le ha cubierto de diamantes y oro para que no le reconozcáis hoy. ¡Ah! ¡Le reconozco! ¡Le reconozco! Dijo el procurador del rey. ¿Tú eres? Soy Edmundo Dantès. ¡Tú! ¡Edmundo Dantès! Exclamó el procurador del rey, asiendo al conde por la muñeca. ¡Entonces, ven! Y le llevó por la escalera, a donde Montecristo le seguía asombrado, ignorando a qué parte le conducía el procurador del rey y presintiendo alguna nueva catástrofe. ¡Toma, Edmundo Dantès! Dijo mostrando al conde el cadáver de su esposa y el cuerpo de su hijo. ¡Escucha! ¡Mira! ¡Mira! ¡Estás bien vengado! Montecristo palideció a tan espantoso espectáculo. Comprendió que acababa de traspasar los derechos de la venganza y que no podía decir ya en adelante: Dios está por mí y conmigo. Lanzóse con un sentimiento de angustia inexplicable sobre el cuerpo del niño. Abrió sus ojos, tanteó su pulso y pasó con él al cuarto de Valentina, que cerró con doble llave. ¡Hijo mío! Exclamó Villefort. ¡Se lleva el cadáver de mi hijo! ¡Oh, maldición! ¡Desgracia! ¡Muerte para ti! Y en su espantoso delirio quiso lanzarse tras de Montecristo. Pero como en un sueño, sintió clavarse sus pies, dilatarse sus ojos hasta saltar de las órbitas, encorvarse sus dedos sobre la carne del pecho y sepultarlos en él, gradualmente, hasta que sintió sus uñas ensangrentadas. Las venas de las sienes se llenaron de espíritus ardientes que, pasando hasta la estrecha bóveda del cráneo, inundaron su cerebro de un diluvio de fuego. Por espacio de algunos minutos estuvo en esta horrorosa situación hasta que se completó un trastorno espantoso en su razón. Entonces lanzó un grito seguido de una prolongada carcajada y se precipitó por la escalera. Un cuarto de hora después se abrió la habitación de Valentina y volvió a presentarse el conde de Montecristo. Salió pálido como un cadáver, amortiguado el brillo de sus ojos, el pecho oprimido. Todos los rasgos de esta figura ordinariamente reposada y noble estaban trastornados por el impulso del más acerbo dolor. Tenía en sus brazos al niño al cual ningún socorro había bastado para volverle la vida. Puso una rodilla en tierra y le depositó religiosamente cerca de su madre, la cabeza apoyada sobre su pecho. Después, levantándose, salió y se halló con un criado en la escalera. «¿Dónde está el señor de Villefort?», preguntó. El criado, sin responder, extendió la mano hacia el jardín. Montecristo bajó la escalera. Se dirigió al sitio designado y vio en medio de sus criados que formaban coro en su derredor a Villefort con un azadón en la mano, cavando. Cavando con mucho afán y con una especie de furor delirante la tierra. «¡No es aquí!», decía. «¡No es aquí!». Y cavaban en otra parte. Montecristo se acercó a él y muy bajo y con un tono casi humilde le dijo: «Habéis perdido un hijo, pero...». Villefort le interrumpió. Ni le había escuchado ni comprendido. «¡Oh, le volveré a hallar!», dijo. «Tenéis por cierto que no está aquí. Le encontraré, aunque hubiera de buscarle hasta el día del juicio». Lleno de espanto, se retiró el conde de Montecristo. «¡Oh!», dijo, «está loco». Y como si hubiera creído que los muros de la casa maldita se desplomasen sobre él, se apresuró a salir a la calle, dudando, por primera vez, del derecho que pudiera tener para hacer lo que había hecho. «¡Oh, basta, basta con esto!», dijo. «Salvemos al último». Y entrando en su casa, Montecristo encontró a Morrel, que andaba por el palacio de los Campos Elíseos, silencioso como una sombra que espera el momento señalado por Dios para entrar en la tumba. «Preparaos, Maximiliano», le dijo sonriéndose. «¿Vamos a dejar mañana mismo a París?». «¿No tenéis nada que hacer?», preguntó Morrel. «No», respondió Montecristo, «y Dios quiera que no haya hecho demasiado». Al día siguiente, en efecto, partieron acompañados de Bautista por toda comitiva. Aidé había llevado a Alí en su servicio y Bertuccio quedó al de Noirtier. Fin de la sección 59.